uno de los puntales de nuestra democracia, fundacionales, yo diría, de la formación del Estado moderno, que tiene que ver con la libertad de expresión. Casi diría que las repúblicas representativas surgieron con la libertad de expresión, la libertad de comunicación, como una de sus bases fundamentales. De hecho, durante mucho tiempo se reconoció a la comunicación como el cuarto poder. No hace falta contarle, porque acá lo contamos todos los días, el estado en el que está la comunicación, la información en el día de hoy, ¿no? Cooptada, lamentablemente dominada por los centros de poder, mutilada, en fin. Estamos en problemas hace tiempo respecto de la comunicación, y un poco para iluminarnos sobre esto es que se está convocando un encuentro por la comunicación en Mendoza, una jornada de visibilización de las condiciones del ejercicio profesional, donde si no en la Radio Nacional, recordemos que hace muy poquito ha sufrido el cierre básicamente de Radio Nacional, y no solo digamos la pérdida de fuente de trabajo, sino la pérdida de una voz, que en este caso era crítica de la administración, tanto nacional como provincial. Pero un poco para hablarnos sobre esto, estamos en comunicación con Natalia Encinas. Ella es vicedirectora de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, para que nos cuente un poquito sobre este encuentro y sobre lo que el estado de la comunicación en general. ¿Cómo te va? Buen día, Natalia. Hola, buen día, Fernando. Buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, contanos un poquito, imagino cuál será el motivo, pero ¿cómo se organizó este encuentro? Sé que es mañana, 6 de junio a las 4 de la tarde. Exacto. Bueno, en la carrera de comunicación, como todos los años, organizamos distintas actividades en el marco de la Semana de la Comunicación, en ocasión de la celebración del Día del Periodista, de los y las periodistas, el 7 de junio. Este año la verdad es que entendemos que no hay mucho para celebrar en la fecha, entonces más que una celebración o un agasajo, lo que hemos organizado, además de actividades académicas que hemos venido desarrollando en la semana, es una jornada en donde vamos a articular con sindicatos, con medios de comunicación, comunitarios, alternativos, con estudiantes, graduados, graduadas y docentes de la carrera, en la puerta de Radio Nacional. Estamos armando... va a ser una jornada con una radio abierta, en donde la idea es que todos los sectores puedan expresarse, y vamos a realizar un abrazo simbólico a Radio Nacional. Lo que motiva esta actividad es el contexto, que como bien vos describías, es un contexto de retrocesos en lo que tiene que ver en materia del derecho a la comunicación, que tiene distintas aristas, ¿no? Por un lado, lo de Radio Nacional, que aún no está cerrada la radio, pero sí, como sabemos, la ley Bases tiene un proyecto de privatización de distintos organismos del Estado. Entre ellos está la posibilidad de que se incluya, ojalá que no, a los medios públicos como la televisión pública y la Radio Nacional. La verdad es que hay que destacar el valor de Radio Nacional en términos del acceso al derecho a la información y a la comunicación de todo el país, ¿no? Radio Nacional llega, sobre todo a través de su frecuencia AM, a localidades muy remotas del país, cumpliendo una función de comunicación y de información fundamental, además de lo que tiene que ver con ampliar, ¿no?, las voces y las perspectivas, las miradas. Eso por un lado. Entonces vamos a realizar un abrazo simbólico a la radio. Pero como sabemos, la comunicación no solo se ve en riesgo, el derecho a la comunicación no solo está en riesgo y menoscabado en este contexto con lo que tiene que ver con los medios públicos, sino también con otras realidades. Bueno, además de mencionar, y esto sí tiene que ver con los medios públicos, con lo que pasó en Mendoza, que es el cierre del canal Acequia, que ha tenido que, ahí sí, ¿no?, con lo que vos mencionabas, con el despido de todos sus trabajadores y trabajadoras, el canal público provincial Acequia, el gobierno anuncia de un momento al otro, el gobierno provincial, es bueno, que quizás se iba a poner a la venta. Sin que eso suceda, a los días se despide a todos los trabajadores y trabajadoras, con lo cual el canal está obviamente paralizado y sin producir contenidos, perdiendo un espacio que habíamos ganado, que tenía más de 10 años en Mendoza y que era, bueno, el único canal público del gobierno de la provincia. Nos queda otro canal que depende de la universidad público, ¿no?, que señaló. Eso es lo que tiene que ver con los medios públicos. Por otro lado, además, hemos invitado y estamos articulando con el Comecuco, que ustedes son parte, entiendo, el colectivo de los medios comunitarios, sí, de claro. Cuyo, porque también nos preocupa lo que tiene que ver con La ausencia, el corte de líneas de financiamiento a través de distintos programas que permitían o permiten cada vez menos el funcionamiento óptimo, o al menos un funcionamiento en los términos en que se pueda, ¿no? De los medios de comunicación comunitarios y alternativos, que son fundamentales también para el ejercicio de la comunicación democrática, como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación que está vigente, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, Exactamente. bueno, también visibilizar la situación de emergencia económica, la ausencia de líneas de financiamiento, que está haciendo que medios de comunicación comunitarios se vean con muchas dificultades para seguir sosteniendo sus programaciones, que reduzcan sus programaciones, ¿no? Que su personal no pueda seguir ni siquiera llegando a veces a su lugar de trabajo. Entonces, ese es otro de los puntos. Y por otro lado, para mencionar como la otra pata, también articulando con los sindicatos, como el SATSAI, el Sindicato de Televisión, y el CIPREM, el Sindicato de Prensa de Mendoza, porque además nos encontramos con despidos en medios de comunicación privados, ¿no? Que se han dado siempre, lamentablemente, pero bueno, que el contexto viene habilitando y favoreciendo en un contexto de crisis económica despidos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, como lo que pasó en el diario Los Andes hace un par de semanas, en donde se despidió a gran parte de su planta a partir de un anuncio del diario de lo que le llaman, entre comillas, ¿no? Una reestructuración que no tiene que ver más ni menos que con el despido de trabajadores y trabajadoras. Y eso lo que hace es contribuir a una mayor precarización, ¿no? En el ejercicio profesional, yendo a este eje, que es lo que pretendemos discutir mañana, que tiene que ver las condiciones precarias con las que en los distintos medios de comunicación, sea del ámbito público, privado o comunitario o alternativo, nos desempeñamos los y las comunicadores sociales y las personas vinculadas al ámbito de la comunicación. Exactamente. Bueno, la verdad que es un escenario más que complejo. ¿Cómo están haciendo ustedes para trabajarlo desde la formación? Porque bueno, todo esto que contás son datos de la realidad, pero son difíciles de escuchar, son difíciles de ver si uno no Exacto. lo quiere ver, o si uno no está Exacto. atento, Bueno, ¿no? Yo imagino que... es un desafío lo que vos planteás. Sí, decís. No, no, no, está bien, un poco iba en ese sentido, era básicamente eso, porque entiendo también que quienes se acercan a la carrera de comunicación, que por suerte siguen siendo muchos, digamos, Sí. estudiantes, tienen un interés por el tema, pero al mismo tiempo también, bueno, ¿cómo trabajar el reforzamiento de una agenda antihegemónica desde el centro de estudio como es la universidad? Porque hoy lamentablemente es una necesidad, estamos en problemas respecto a la comunicación y respecto de cómo se están manejando la información. Sí, mira, si bien es cierto que la matrícula en las carreras de comunicación ha bajado, es cierto que tenemos muchos y muchas estudiantes, afortunadamente. También es cierto que los intereses de esos estudiantes y esas estudiantes son muy diversos, muy Claro. heterogéneos, que parece una cuestión generacional muy fuerte vinculada a algunas ideas vinculadas al trabajo en redes sociales, ¿no? Quizás el interés en el periodismo, ¿no? Es mucho menos que lo que era hace algunos años. Al ingresar. No obstante, a medida que van cursando las materias de la carrera vinculadas a medios de comunicación, radio, gráfica, audiovisual, ahí suele aparecer un interés bien, que es bien interesante en relación al trabajo periodístico y de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí, bueno, el desafío es tratar de darles una formación que sea lo más plural posible desde un posicionamiento crítico, que pero no también para desmitificar esto, no con el objetivo de adoctrinar a nadie, que es algo que se Claro. dice mucho en este momento, sino con el objetivo de brindarles una diversidad de información, de conocimientos, de bibliografía, de lectura, para ponerla en diálogo con los estudiantes en el aula. Y que ellos y que ellas puedan elaborar sus propios pensamientos críticos en relación a este contexto, ¿no? En eso estamos trabajando, en abrir espacios de diálogo, que los estudiantes pongan en relación esas lecturas, esa bibliografía, con sus experiencias, con lo que vivan, con lo que ven, y generen sus propios pensamientos críticos. Y además, bueno, creemos que este tipo de actividades que nos sacan un poco en todo sentido de la facultad, incluso físicamente, porque la actividad de mañana no va a ser en la universidad, sino que va a ser en la puerta de Radio Nacional, ¿no? Un poco salir en todo sentido, incluso físicamente, del espacio de la universidad, entendemos que también es una manera que contribuye a la formación, ¿no? La universidad tiene algo importante que tiene que ver con lo que le llamamos las prácticas o con lo que se le llama las prácticas socioeducativas, que es el vínculo con la comunidad trabajados de los espacios académicos. Bueno, estas actividades tienen que ver con eso, con fortalecer, propiciar el vínculo con la comunidad, con los distintos actores y grupos sociales, ¿no? Y por eso esto que proponemos de en articulación con sindicatos, con medios de comunicación, para que los estudiantes también puedan ver y escuchar otras voces que no sean solo las de sus docentes en las aulas, ¿no? Como un espacio de formación, que obviamente no es obligatorio, es una actividad libre, gratuita, no se obliga a nadie a asistir, pero que lo ponemos a disposición para que quienes puedan tener algún interés puedan estar en contacto con estas realidades a través de escuchar otras voces de otras personas vinculadas al ámbito de la comunicación, graduados, graduadas, periodistas, comunicadores. Exacto, bueno, clarísimo, Natalia. Por último, bueno, veo que que estás haciendo un esfuerzo para hablar con nosotros porque te noto la voz Sí, cascada y la tos. Así que te tengo la agradezco y voz hace varios días. no quiero abusar de Sí. tu buena voluntad. Pero bueno, como ciudadana y como persona que conoce de comunicación, ¿qué salida encontrás a este laberinto en el que nos hallamos de repente como sociedad respecto de, bueno, esta falta de información, esta creación de la subjetividad a partir de, bueno, medios que se repiten en distintas formas, diarios que tienen muchas sucursales, que son los que la gente consume, bueno, las redes en general, ¿qué salida encontrás para que pueda abrirse el canal de la información, ¿no? La verdad es que es difícil, no sé si podría pensar en una salida, No. quizás Algo esperanzador, por distintas favor, estrategias o porque alternativas. Sí. Mira, en un tiempo la verdad es que es una paradoja, porque hablamos de que se restringe el derecho a la información y a la comunicación en un momento en donde hay una proliferación y donde la información exacto. circula, como bien vos decís, por una miríada de canales y tecnologías que existen en una cantidad inusitada en relación a la historia de la humanidad. Entonces, es una paradoja. Yo creo que una alternativa, un camino, una manera puede ser el volver a encontrarnos cara a cara, no salir un poco del espacio virtual y encontrarnos en el espacio público. Creo que es algo, y esto lo digo como feminista, de la cual las feministas sabemos muy bien, ¿no? Esta estratégica articulación entre la intervención en el espacio público digital y el espacio público real, podríamos decir, o Claro. callejero, no porque el otro no sea real, sino porque está circunscripto al ámbito de las tecnologías, ¿no? Entre lo digital y la calle, ¿no? Y me refiero con la calle en un sentido amplio. Encontrarnos cara a cara en distintos espacios, tejer estrategias, conversar, abrir la conversación, ¿no? Dialogar. Es difícil, es un tiempo en que los diálogos están cada vez más complejos, porque bueno, hay una polarización social muy grande, pero creo que el resto que nos queda en tanto condición humana, pienso, ¿no? Es el diálogo, el encuentro con las otras personas, aunque piensen diferente, ¿no? Aunque ideológicamente no coincidan con nosotros, con nosotras, bueno, tratar de romper esos cercos informativos, ¿no? Esa hegemonía de la comunicación con el diálogo, a donde sea, con quien sea, cuando vamos a hacer alguna compra, en la familia, en las reuniones, sutilmente, no estoy hablando de confrontar, pero hay distintas maneras, creo, de entablar un diálogo respetuoso y en donde podamos acercar posiciones y también poner en circulación qué es lo que estamos viendo, qué es lo que leemos, interpretamos, qué está pasando. Creo que esa puede ser una alternativa en un escenario muy complejo y además, bueno, en un contexto de crisis económica y precarización de la vida muy grande, que creo que no podemos dejarlo de lado porque nos atraviesa, o sea, el no poder llegar a fin de mes, el Exacto. que nos cueste comprar alimentos, nos condiciona. Entonces, por ahí parece que hablar del derecho a la comunicación fuera algo quizás más lejano, pero no, porque tiene que ver con esto, es una manera de poder poner en discusión, bueno, cuáles son las fuentes a través de las cuales nos informamos sobre estos temas, cómo podemos intervenir, en qué medios podemos tener espacio para poner a circular nuestras ideas, nuestras opiniones, y creo que eso, creo que sin abandonar lo que tiene que ver con las redes, con la virtual, volver a encontrarnos, ¿no? Esto de encontrarnos en el espacio público, privado, pero cara a cara. Bien, muchísimas gracias, Natalia. La verdad, hemos abusado de tu garganta y también, bueno, hemos disfrutado de las opiniones de fondo de este participante que tenemos ahí detrás. Así que, bueno, un abrazo De mi gigante. pequeño que Claro. está, Sí, sí, les agradezco mucho. También eso, bueno, todo se cruza, ¿no? Las tareas de cuidado, todo lo que exacto. quizá quiere salir al Tiene jardín. razón, y tiene razón lo que está diciendo, de verdad. Y tiene razón, es así. Bueno, mucha suerte y muchas Muchísimas gracias. gracias, Fernando. Y les esperamos, invitamos obviamente a ustedes de La Mosquitera, pero también a la audiencia, a quienes estén interesadas en estos temas, a que nos acompañen mañana jueves a las 16 en la puerta de Radio Nacional con esta radio abierta y este abrazo simbólico a la radio. Vamos a tener un poquito de música también para compartir un momento en donde pongamos en común sobre estas situaciones, ¿no? La importancia de decir también, alguien decía la otra vez cuando participábamos de la audiencia pública, sobre la importancia de decir y dejar registro de lo que está pasando en este tiempo, lo cual va a ser muy importante a futuro, ¿no? Hoy en día parece que quizás se pierde, pero es la importancia de seguir ocupando estos espacios, poner la voz, poner el cuerpo y dejar registro de lo que está pasando, de cómo se avasallan nuestros derechos, no solo la comunicación, sino un montón de nuestros derechos que tienen que ver con nuestros derechos humanos, ¿no? Tal cual, tal cual. Suscribo absolutamente todo y seguramente estaremos ahí apoyando. Así que bueno, un abrazo grande y que sea muy exitoso y con mucha convocatoria ese encuentro por la comunicación en Mendoza. Un abrazo gigante. Gracias, muchas gracias por el espacio y nos encontramos mañana. Hasta Nos luego. encontramos.